En la modernidad hay un modelo del cuerpo masculino que muchos quieren imitar. Musculoso, bien proporcionado, sin un gramo de grasa y sin apenas vello corporal. Ahora, ¿qué pasa si los hombres no llegan a este ideal? Buenas noches, me llamo Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos del sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. El cuerpo masculino durante siglos ha sido mirado, debatido y vivido desde la perspectiva de la fuerza física, ¿no? Vigor o potencia. Se lo ha tratado como herramienta para concebir, reproducir, ¿sí? Teniendo en cuenta sus órganos reproductores, sobre todo. O, por otro lado, ha sido utilizado como máquina de guerra. Pero, bueno, el aspecto estético del cuerpo masculino, quitando algunas épocas, ¿no? Sobre todo la griega y la romana, donde sí existía un culto hacia él, pues por lo general no se ha tenido en cuenta casi nunca. Las cosas empezaron a cambiar al principio del siglo XX, ¿sí? Porque después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, el hombre empezó a ser un producto en el mercado matrimonial y ya no valía la fuerza física y el poder para poder conquistar a una mujer. Sí, ahí sí que los atributos estéticos empezaron a jugar un rol importante. En la modernidad hay un modelo del cuerpo masculino que muchos quieren imitar. Sí, sería musculoso, bien proporcionado, sin un gramo de grasa y sin apenas vello corporal. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si los hombres no llegan a ese ideal? Los estudios dicen que los hombres sienten la misma vergüenza sobre su cuerpo que las mujeres. Lo único que no lo suelen comentar hasta que llegan a su terapeuta, ¿no? Sin embargo, su autoestima se ve igualmente afectado que en caso de las mujeres. Es lo que muchos dicen. Yo no estoy tan segura porque mi experiencia me enseña que ese aspecto no llega a ser tan determinante para su bienestar como en caso de las mujeres. La cultura hace que nuestros cuerpos se convierten en objetos utilizables, ¿no? Nos obliga un poco a seguir un ideal inalcanzable. Y nuestro cuerpo, diría yo, que poco a poco deja de ser nuestro. Sí, porque se vuelve, bueno, esa cosa, ese objeto al que inyectamos productos para mantenerlo joven y tieso. Le sometemos a unas rutinas de ejercicios que realmente cada vez nos alejan de él. Imaginaros lo que la gente se gasta, ¿no? En las cuotas de los gimnasios, entrenadores personales, esos artilugios que miden su rendimiento, los suplementos, las visitas al nutricionista, la esteticien. Pues, bueno, desde el punto de vista capitalista, pues todo eso impulsa la economía mundial. Además, podemos verlo también de otro lado, que un hombre frustrado, lo más probable es que sea más productivo, porque, bueno, se volcará en el trabajo para compensar su insatisfacción. Y si hablamos del cuerpo masculino, aquí no podemos no mencionar la imagen de un pene, que está muy enraizada en nuestra cultura. Si hablamos del pene, pues tiene que ser grandón, ¿no? Funcional y mejor erecto que flácido. Y también existen muchas fantasías sobre el pene. Incluso, bueno, en una revista especializada en sexología hay un artículo donde se menciona que el tamaño del pene en parejas homosexuales incluso determina los comportamientos sexuales. Imaginaros, un pene grande es como un ídolo, ¿no? Que en realidad todas sabemos que no es para tanto. Porque, bueno, casi siempre todo lo contrario, porque para muchas mujeres u hombres homosexuales, pues un pene grande no es nada fácil de manejar y de hecho puede ser causante de, bueno, hasta dolor y sexo poco satisfactorio. Y no es solo por el tamaño. Aquí juega un factor importante también la actitud de los hombres. Porque está comprobado que los hombres que tienen penes grandes siguen con esa percepción de que como hay un extra, por el tamaño, me refiero, pues no tienen que esforzarse mucho y se olvidan de la técnica, de ser más atentos, que debería ser todo lo contrario, porque realmente con el pene grande se puede hacer daño, tanto en sexo vaginal como anal. Y por lo contrario, sí, cuanto más pequeño el pene, el hombre más se suele esforzar para satisfacer a su amante. Otra cuestión del cuerpo masculino es que en nuestra cultura, ¿no? Difícilmente puede ser elogiado por otros hombres. Es muy curioso, pero es mucho más común oír a una mujer admirar el cuerpo de otra mujer que a un hombre hacerlo con el cuerpo del otro hombre. Es como si por ser heterosexual no podrías emocionarte por ver otro cuerpo ma masculino bonito. Porque, claro, lo más probable es que te tachen de gay, fijo. Y otra cosa que quería mencionar con respecto al cuerpo masculino. Se ve como una fuente del poder, ¿no? El cuerpo masculino lo más normal, lo admisible, es que tiene que ser bien entrenado, activo, musculoso. De hecho, sus dueños los machacan muchas veces, ¿no? En las competiciones, esas de CrossFit u otras actividades físicas, donde, bueno, parece que el dolor no existe. Y cuando pensamos en el cuerpo masculino, muchas veces nos olvidamos que también sirve para sentir, para expresar las emociones. Sí, ya Freud formuló la teoría de que nuestro subconsciente habla a través del cuerpo. Nuestras emociones se expresan a través de él, da igual si eres hombre o mujer. Sí, el cuerpo todo el rato te da señales, te permite leer tus emociones, si quieres. A veces sí se necesita de una terapeuta que te ayude a interpretarlos. Y hablando de emociones, los hombres lo tienen difícil, ¿no? Porque parece que aún hoy, en la era de la añoranza por la igualdad, pues no se les permite expresar todas las emociones, porque incluso las parejas femeninas muchas veces les disciplinan, ¿no? Quieren un hombre sensible, sí, pero no demasiado sensible, por favor, porque si le ven de bajón o demasiado conmovido por algo, ya se sienten como que pierden el apoyo en él, se sienten amenazadas. Y eso pasa mucho en las relaciones donde la mujer quiere que el hombre la complete, la llene, ¿no? Que sea su media naranja. Y Y si ella no se siente fuerte por sí sola, ¿no? Y busca esa fuerza en el hombre, pues en el momento que él se tambalea, él está un poquito más flojo y más emocional, pues ella también pierde la base. Y bueno, lo mismo pasa con el sexo, porque parece que el hombre siempre tiene que tener ganas y siempre tiene que ser el que inicia la actividad sexual. Y si no quiere, pues muchas veces, en muchas parejas, le espera un castigo por parte de la mujer. Y eso cansa, ¿no? Cansa a casi todos. Entonces, yo diría que es muy importante que las mujeres desarrollen su polaridad masculina para tener esa fuerza, para iniciar actividad sexual y no solo en general, para tener la iniciativa en la vida y no sentirse masculina por ello. Eso va junto con el poder para sostenerse por sí sola, ¿no? A la mayoría les cuesta porque los roles los tenemos muy inculcados. Quizás fuera del dormitorio la cosa se está empezando a igualar, ¿no? Porque se habla más de la igualdad de roles, en los anuncios pues vemos a los papis jugando con los nenes, las nenas fregando, mujeres apañando las tareas que hasta hace poco se han considerado masculinas. Pero, ¿qué pasa con los roles sexuales? Esos roles no se ven en la cultura popular. Detrás de la puerta del dormitorio es como que se enciende el instinto, apagamos la cabeza y volvemos a los comportamientos que tenemos muy impregnados en nuestro ADN, ¿sí? Repetidos durante generaciones. Y ahora volviendo a la vergüenza que los hombres sienten con respecto a sus cuerpos. Pues obviamente tiene que ver con ese ideal, ¿no? Al que nunca llegan. Y las mujeres aquí tampoco ayudan muchas veces con comentarios tipo, bueno, si no se te pone dura al verme, es que no te gusto, ¿no? O poniendo caras de decepción si durante juegos sexuales la erección baja. O si su pareja no tiene ganas de sexo. Y aquí empiezan muchos problemas porque hay chicos que empiezan tomando pastillas tipo Viagra para poder funcionar en la cama. Y muchas veces llegan a tomarlas de forma profiláctica. Cuidado, es un error, es tremendo porque de esa manera sí cubren ese miedo, ¿no? A que pueda pasar que les falla la erección. Pero claro, el problema es que para disfrutar del sexo se necesita mucho más que un pene erecto. ¿Sabes? Muchos pacientes me comentan que con la pastilla sí, sus penes son funcionales. Y sí, pueden tener coitos, pero el problema es que no sienten mucho. Y bueno, al final la experiencia sexual acaba siendo pésima. Entonces, es muy importante de tener en cuenta la erótica, la conexión con la pareja es mucho más importante que un pene funcional, que obviamente hay que mirar por qué tiene esos problemas, pero en gran porcentaje de los hombres sufre de disfunción eréctil por problemas psicológicos. Y volviendo ahora a la objetivación, como se dice, objetivación de los cuerpos masculinos. Pues si vemos a nuestro cuerpo, en caso de los hombres, ¿no? Como máquina, no dejamos el espacio para el afecto hacia él. Aquí tocamos un tema muy interesante. A los hombres les cuesta ser cariñosos hacia sus cuerpos, sus experiencias. El hombre tiene que ser duro, ¿no? Cada parte de su cuerpo tiene que ser dura. Al final, incluso el corazón, ¿no? Se queda duro y no siente. Y eso suele traducirse también a sus estructuras mentales, duras, inflexibles. Por suerte, poco a poco empieza a haber hombres que descubren el gusto por tocarse, acariciarse, masajear sus cuerpos, tener sus rituales, como bailar sus cuerpos. ¿Sí? Se preguntan, ¿por qué las mujeres sí y nosotros no? Empiezan a conectarse con ese lado sensual de sus cuerpos. Hasta hace muy poco, la norma era mucho y fuerte, ¿no? Hay algunos que se están despertando a experiencias más sentidas, aunque la mayoría aún tiene miedo de sentir sus emociones y no poder controlarlas. Pero debemos tener en cuenta que la emoción solo es nuestra brújula, no tiene que estar seguida por una acción. Está bien sentir la rabia, saber, por ejemplo, que tus límites han sido sobrepasadas, ¿no? O la tristeza por haber sufrido alguna pérdida. Si los escuchas en tu cuerpo, si les das cabida, pues más fácilmente encontrarás un equilibrio. Yo no voy al gimnasio, pero a veces veo por las ventanas, ¿no?, cómo tratan los hombres sus cuerpos sin piedad ninguna, como máquinas, sobrepasando sus límites físicos, sin el contacto con el dolor, que al fin y al cabo, claro, el dolor se convierte en un obstáculo para alcanzar su ideal corporal. Así, bueno, mejor ignorarlo. Y bueno, el cuerpo en lugar de ser un templo, pues se ha convertido en un edificio, ¿no? Una fachada que tiene que ser atractiva para que se me quieren acercar. Muchos hombres desconectados de sus cuerpos incluso permiten que algunos parámetros de fuera, ¿no?, les marquen su grado de felicidad y bienestar. A lo que van normalmente es más fuerte, más veces, más rápido en todos los ámbitos de la vida. Y muchos, que yo sé por experiencia, por lo que veo, ya no salen a correr sin un medidor de sus resultados, porque no es la experiencia lo que les importe, sino el resultado. Desafortunadamente, lo mismo les suele pasar en el ámbito sexual. Si el sexo se convierte en otra disciplina deportiva, hasta que notan que su relación de pareja, por ejemplo, se está deteriorando, o que las relaciones afectivo-sexuales no le duran nada. Porque, bueno, vamos a ser sinceros, ¿no? No somos máquinas y en el fondo todas, todos, todes buscamos conectar de verdad. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por escucharme. Espero que haya podido aportar algo, bueno, alguna reflexión que podáis hacer. Os recuerdo que me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pitlack o en mi página web también alexandrapitlack.com y en mi centro de educación y salud sexual en la calle Feijoo número 29 en Gijón. Y os deseo muy buena noche y nos escuchamos, nos oímos el jueves que viene. Hasta pronto.